Gracias por venir. Hemos convocado esta conferencia de prensa en el marco de la negociación que se logró junto al gobierno provincial, la Subsecretaría de Trabajo y ATE. Ayer nos llegó la noticia verbal de que había una propuesta para solucionar este conflicto del despido pronto de Quito. Y bueno, a minutos de tener la asamblea, se decidió tanto por el compañero como por el conjunto de los trabajadores de cultura aceptar esta propuesta que ofrecía el gobierno. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es la continuidad de su relación laboral con el Estado y sí un cambio de lugar, de ministerio para el compañero. A lo cual nosotros lo vimos dentro de lo que se planteaba, que estaba a instancias de perder su estabilidad laboral, positivo. Y obviamente, el compañero también lo vio así, Quito lo vio de esa manera y el resto de los trabajadores y trabajadoras de cultura también. Por eso fue que queríamos hacerlo orgánico y después de la asamblea de ayer hoy convocar y hacerlo público de boca nuestra. Y además de que hoy nos certificó la Subsecretaría de Trabajo que en estos días ya le llega la notificación del Secretario de Gobierno de la provincia para que Quito haga el traspaso de ministerio. Una cosa rara, el Estado lo echa y el Estado lo reincorpora. Sí, en realidad lo que nosotros vemos es que sí, por llamarlo de alguna forma, el Estado es bien lo que vos decís, por un lado lo echa y por otro lado lo toma. En realidad tiene que ver con la forma y la excusa que se utilizó de parte de la secretaria Adriana Maggio en el cese de su contratación laboral con el compañero, de la cual fueron infundadas y por eso se pudo comprobar, no solo en lo gremial, sino también en lo que tenía que ver en los hechos, porque más de 50 compañeros hicimos entrega de una nota donde fue también a la Subsecretaría de Trabajo y a la misma Adriana Maggio, donde se planteaba esta posición de que eran infundadas las acusaciones que se hacían para el despido. De hecho, en la propuesta que nos hace el gobierno, entiende de que no hay herramientas necesarias para que esto suceda. Si bien volvemos a repetir que es un contrato equiparado a la 643 y que por cuestiones que tienen que ver administrativas, como llamado de atención o apercibimiento, él puede, o sea, un jefe o un director puede hacer cesar a ese compañero de la prestación, esto no ocurrió. O sea que fue arbitrariamente su despido, que era tal cual como lo habíamos manifestado tanto desde el gremio como el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de cultura. Así que eso fue lo que tomó la decisión del gobierno, y esto tiene que quedar en claro, esto no es que la secretaria Adriana Maggio hizo una revisión de lo que había hecho contra el compañero, sino que fue una decisión del gobierno provincial con la intervención de la Subsecretaría de Trabajo. Quito, bueno, ¿cómo te sentís? La verdad que muy contento, estoy muy bien. Quisiera primero agradecer y felicitar a todos los compañeros que me ayudaron, porque la verdad que solo no podría haber llegado a esto, a esta conclusión. ¿Qué vas a hacer, digamos, tu nuevo trabajo? No, todavía no me comunicaron. Sé solo que voy a ir a Casa de Gobierno, a la parte de mantenimiento, pero después no sé más nada. No sé bien. ¿Estás más tranquilo? Sí, estoy bien, estoy tranquilo, sí, por suerte.